Bañado en otros momentos, todos los miércoles se realiza en la Plaza San Martín de aquí del centro de la ciudad de Córdoba la ronda de jubilados. Ayer se movilizaron hasta la sede de PAMI en reclamo del recorte de medicamentos que están sufriendo, pero también todos los golpes que están teniendo por parte del gobierno provincial. Y ya lo tenemos del otro lado a Marcelo Bianco, quien es del plenario de trabajadores jubilados. Marcelo, bienvenido a la rancha de Emilia, te saluda. ¿Qué tal, Daniela? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Bien, bueno, Marcelo, contanos un poco, ahí vamos a hablar de lo que sucedió hoy, de la situación que se está viviendo en PAMI, pero contanos un poco qué es lo que pasó ayer y sobre todo los reclamos que vienen realizando desde la ronda de jubilados. Bueno, ayer, como todos los miércoles, se hizo ya hace 9 meses aquí en Córdoba la ronda de jubilados. Y evidentemente el tema de los medicamentos fue la cuestión central que ha generado una conmoción en todo el país, de la cual hoy tuvimos esta mañana una muestra con este intento de un jubilado de terminar con su vida en la oficina del PAN. Esto está mostrando la conmoción, la magnitud del problema que ha generado el gobierno con este nuevo robo a los jubilados. Digamos, la eliminación de la cobertura al 100% de los medicamentos y solamente la posibilidad de restituirlos sobre la base de que los jubilados tengan que pasar por la humillación de demostrar que son indigentes, ya genera un primer problema, porque ese reempadronamiento que debe hacerse para el gobierno puede llegar a demorar 30 días. Es decir que durante 30 días, si efectivamente se concretara exitosamente este reempadronamiento, los jubilados van a tener que abonar sus medicamentos y, digamos, con recursos que no tienen, pedirle a sus familiares o directamente no poder comprarlos. Con lo cual, esa es una primera cuestión, digamos, que no corresponde, porque, como queremos explicar, hay una doble ilegalidad en esta resolución, porque los medicamentos son de los jubilados. Por otra parte, para quienes superen el monto de 390.000 pesos que el gobierno ha fijado como límite, va a haber una reducción de los haberes jubilatorios, porque quien cobra 391.000 pesos va a tener que destinar una parte de sus ingresos a pagar los medicamentos con algún tipo de descuento, pero va a tener que pagarlo al fin y al cabo. Sí. Con lo cual, efectivamente, hay una reducción de los AVMs. Recordemos que ya con el último año el gobierno agravó aún más la situación, digamos, de precariedad de los AVMs jubilatorios, dado que hubo una baja de más de un 40% en poder adquisitivo de las jubilaciones, que fue usada para este famoso déficit cero, que es totalmente ficticio porque no está considerando una serie de cosas que se han dejado de pagar. Claro. Y además, después vetó un aumento que era realmente miserable, de 16.000 pesos, sí, para todos los jubilados, como fue público. De sí, manera que hoy la gran mayoría de los jubilados se encuentran en la línea de indigencia, incluso por debajo de la línea de la canasta del adulto mayor que se calcula en la Defensoría de los Jubilados en Buenos Aires en más de 1.000.000 de pesos. Sí. De manera que lo de los medicamentos es un golpe sobre el bolsillo de los jubilados. Sí. Marcelo, fue lamentable hoy, con mucha tristeza dábamos a conocer la noticia, pero contanos qué es lo que pasó en el PAMI el día de hoy con este jubilado y esta situación tan dramática que se vivió. Bueno, nosotros hemos tomado conocimiento por los medios de esta situación en la cual un jubilado que está con una enfermedad terminal, después de ir 3 veces al PAMI sin obtener resultados, intentó, digamos, rociarse ese roceo con combustible, incluso tragó una parte del combustible, por lo cual lo han tenido que derivar para cuidados médicos, y según los testigos, intentó prenderse fuego con un encendedor, lo cual, bueno, fue evitado por la gente que estaba ahí en los vecinos. Nosotros no lo hemos visto personalmente, pero cuando ayer estuvimos frente al PAMI, dialogamos con muchas personas que estaban allí y que en todos los casos nos planteaban la falta de soluciones a sus problemas. Se acercaban, digamos, y confirmaban lo que es una realidad. A poco que uno recorre también los hospitales públicos, donde los jubilados tienen penosamente que estar haciendo colas y esperando horas y esperando durante meses, una atención que también el PAMI está resintiendo. Sí. Y entonces, esto es dramático y no debería ser así. Quiero decir esta cuestión de la doble ilegalidad, porque esta resolución que tomó el interventor designado por el gobierno de Miley en el PAMI, violenta dos cosas. Por un lado, el PAMI no es una repartición del gobierno, no es como Vialidad, no es como algún ministerio, sino que es una entidad que tiene autonomía financiera y administrativa y es de carácter no estatal, y así está definido en la ley de su creación. De manera que no es como un ministerio en que el gobierno puede ir y meter la mano y decir cosas, sino que se trata de una obra social que tiene dueños. Uh-huh. Es la obra social más grande de Latinoamérica, maneja el quinto presupuesto en monto en el país, y ese presupuesto se constituye por el aporte de los jubilados. Sí. La otra cuestión que también es irregular, es que la intervención lleva más de un año, cuando la ley fija que no puede durar más de 6 meses, y la creación del PAMI establece, reconociendo esto de que es una obra social cuyos dueños son los jubilados y los trabajadores, que tiene que ser dirigida por un directorio integrado por 11 miembros, 7 de los cuales son jubilados, 2 tienen representantes de los activos, y hay 2 del Estado, es decir, que es minoría, que tienen una función de veedores. Sí. Esto tampoco se cumple, por lo cual, por este tema de que no es una entidad estatal, sino una obra social, y que a su vez su dirección no está acorde a la ley, esta resolución tan perjudicial está, digamos, cuestionada, y seguramente lo va a hacer ante la justicia, por sus características. Pero siempre nosotros planteamos que la clave de todo esto está en la organización y la lucha de los jubilados y de todos los sectores que se nos están sumando, y eso es muy importante señalarlo, que ayer estas movilizaciones se dieron en todo el país, en Buenos Aires, por la mañana frente al PAMI, luego frente al Congreso, pero se han dado de norte a sur y de este a oeste. Ha habido movilizaciones en Rawson, en Trelew, en el norte, en Mendoza, que ha sido muy masiva, aquí en Córdoba, también en el interior, en Calamuchita, en Punilla, en toda una serie de lugares, y ayer lo notamos en la marcha desde la Plaza San Martín hasta el PAMI, la adhesión y la simpatía, que no es nueva, pero ayer se notó mucho más, sí, de los automovilistas y de la gente que aplaudía, que apoyaba, que tocaba bocina, mostrando que este reclamo de los jubilados es absolutamente justo, que es acompañado por la sociedad, y bueno, poniendo de manifiesto una vez más que es incompatible cualquier reclamo o necesidad popular con la permanencia del gobierno de Milei. Para los jubilados es Milei y los jubilados. Para los estudiantes también es la misma opción. Para la salud pública es lo mismo, porque quieren cerrar hospitales en un cuadro en que la pobreza ha crecido a más del 50% de la población y la indigencia al 20%. O sea que es un panorama realmente crítico. Sí. En el cual lo que pasó esta mañana no es extrañar, porque es una muestra de la desesperación que cada vez se extiende más en distintos sectores. Recordemos también que en los barrios el gobierno mantiene, secuestradas toneladas de alimentos y no los reparte los comedores populares, con el hambre que hay en las barriadas. Por lo tanto, es un panorama en que para todos los trabajadores está planteada la necesidad de organizarse y de salir a luchar, como lo estamos haciendo los jubilados, como lo han hecho los estudiantes, y como lo hacen distintos gremios y organizaciones sociales en los barrios y en todo el país. Sí. Marcelo, te agradecemos muchísimo por pasar por Radio Comunitaria La Ranchada. Seguimos acompañando, por supuesto, a la ronda de jubilados. Un abrazo para vos y para cada uno de los y las integrantes que están cada miércoles ahí. Un abrazo, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí lo teníamos a Marcelo Bianco, del Plenario de Trabajadores de Jubilados, y que forma parte también de la ronda de jubilados que cada miércoles se reúnen en la Plaza San Martín. 103.9 Radio La Ranchada.